Hola, ¿me hola, escuchás? Ahora buenas te tardes, escucho Claudio. Perfectamente, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, contanos un poco, ¿cómo se... A ver, la escuela hace mucho hincapié en esto del cuidado del medio ambiente, pero hoy, ¿se festeja de alguna manera especial? Sí, bueno, en realidad arrancamos festejando el Día del Medio Ambiente con la semana, porque bueno, como bien dijiste, dentro de la escuela, que tiene tres pilares importantes, como son la inclusión, el cooperativismo, uno de ellos es la educación ecológica, y para nosotros básicamente todos los días son el Día del Medio Ambiente, pero esta semana arrancamos desde el lunes con charlas con los chicos y sobre todo volviendo a revisar los proyectos que trabajamos en el colegio desde hace años algunos, otros nuevos que se van incorporando, y charlándolo con ellos. ¿Y cómo, bueno, yo supongo que los chicos ya deben tener desde siempre, ¿no?, como incorporado esto del cuidado del medio ambiente, pero digo, ¿cómo es trabajar con los chicos estos temas? Bueno, nosotros, para trabajarlo con ellos, como vos decís, lo que nos resulta siempre más gratificante, tanto a nosotros como a ellos, por lo que hemos observado, es trabajarlo en contacto con la naturaleza. Entonces, salimos mucho del salón, vamos a la huerta, vamos al gallinero, vamos a las sierras, aprendemos a través del contacto con la naturaleza. Y, por ejemplo, ¿me podés contar alguno de los proyectos o algo de lo que estuvieron haciendo esta semana? Dale. ¿Querés que, acá tengo alguno de los chicos, querés que alguno de ellos te cuente de alguno de los proyectos? Dale, presentámelo y yo charlo con ellos. Bárbaro. Bueno, Joaquín, ¿querés hablar vos de uno de los proyectos? Hola. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Bien. Bueno, contame un poquitito, ¿qué están haciendo? Hacemos algunas salidas para no estudiar todo en el salón, por ejemplo, para estudiar los ríos. En vez de estudiar en el salón, también vamos y hacemos salidas para poder ver cómo son en realidad, qué cosas hay, cómo es el agua, y ver cómo es viéndolo en persona en vez de estudiarlo en el salón con una lámina o algo. Se hace como más entretenido y más divertido poder verlo ahí en vez de que te lo cuenten. Claro, así. Está buenísimo. Está buenísimo eso. Sí, también podemos aprender con más detalles si vamos ahí a verlo, que si lo aprendemos en el salón. Está genial eso. Y contame algo de lo que estuvieron haciendo esta semana. Esta semana estuvimos viendo algunas cosas de proyectos que hacemos para cuidar el medio ambiente. Hablamos del gallinero y de la huerta y del kiosco saludable que hacemos todos los años. Y nos pusimos a discutir y a charlar qué cosas ayudan en esos proyectos al medio ambiente. Es buenísimo eso. ¿Estás con algún compañerito más que quiera contarme algo? Sí, y te paso con Bora. Dale, gracias, Joaquín. Hola, Mora. Hola. Hola, Mora. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tenés? 9 años, mirá. Bueno, contame un poquitito cómo estás viviendo esta semana del medio ambiente, qué están haciendo. Bien, estamos viendo videos de lo que hacemos en el cole para cómo ayudamos acá en el cole al medio ambiente, y lo que hacemos nosotros es ir de salida porque así vemos más el medio ambiente y no consumir, y vemos y nosotros en el salón vemos que para cómo hacer para reducir la cantidad de plástico. Eso es buenísimo. ¿Me podés contar un poquito qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer yo en mi casa para reducir la cantidad de plástico? Tratar de comprar menos recipientes de plástico y eso. Buenísimo. Voy a poner en práctica tu consejo, Mora, y no voy a comprar más cosas en recipiente de plástico. Así ayudo también un poquitito a cuidar el medio ambiente. Mora, ¿me pasás con la señora Julia? Sí. Hola, Claudio. Julia, sí. La verdad es que es un placer hablar con los chicos y está bueno esto de que desde chicos empecemos a entender lo importante que es cuidar nuestro planeta. Sí, la verdad que sí. Acá hay una alumna más que quiere contarte un otro de los proyectos. Dale, pásamela. ¿Puede ser? Sí, decime quién es. Se llama Maggie. Ahí te va a saludar. Bárbaro. Maggie, ¿cómo estás? Bien, hola. Hola, ¿cuántos años tenés? 11. Contame el proyecto en el que están trabajando. Estamos trabajando con custodios, los de sexto grado, que yo voy a sexto grado, y con mis compañeros estamos trabajando con custodios y yendo a salidas al dique y para ver los patos y las garzas que hay ahí. Estamos investigando las aves acuáticas. Es buenísimo. Una vez que hacen esa recorrida, después hacen trabajos en el aula y ¿cómo terminan haciendo esto? ¿Lo discuten entre todos? Contame un poco. Vamos al aula con la seño y discutimos todo lo que vimos, y también la seño nos da unos papeles para anotar lo que vimos y nos divide en grupos para ver con binoculares bien de cerca los aves acuáticas, y nos da guías para buscarlas y saber sus nombres. Es buenísimo. Maggie, ¿yo te puedo pedir un favor antes de que me pases con la seño? Sí. Mandale saludos a todos tus compañeros y felicitarlos de parte nuestra de la radio de ABC Hoy por interesarse en el cuidado del medio ambiente y por hacer todos los trabajos que hacen para que el planeta esté un poco mejor. Bueno. ¿Eh? Y pásame con la señorita Julia. Sí, te paso. Hola. Julia, un placer charlar con los chicos. La verdad es que nada, no dejan de sorprender, ¿no? ¿Cómo empiezan a ver las cosas de otra manera? Por ahí nosotros cuando éramos chicos no se le prestaba tanta atención a estas cosas. Sí, creo que sí, que creo que también tiene que ver con escucharlos a ellos y ver qué es lo que también ellos están con tantas ganas de conocer y ver el entorno, como todos cuando también éramos chicos. Está buenísimo. Yo no tenemos mucho más tiempo, pero quiero, la verdad es que felicitar al colegio por el trabajo que hacen. Tengo la suerte de tener un sobrino en el colegio y por eso sé de todas las actividades. Y nada, felicitarlos por eso y buen día del medio ambiente para todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Y bueno, felicitaciones a ustedes también por eso, por tener en cuenta y darnos el espacio a esta escuela y otros. Para poder hablar sobre el Día del Medio Ambiente. Buenísimo, muchísimas gracias. Listo, adiós. Adiós.